como ustedes son testigos. Ya muchas voces las escucharon. Ya muchas voces dieron su testimonio del mal gobierno que tenemos, de lo represor que son los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y nacional. Es hora que los tres niveles de gobierno se vayan fuera, fuera del país, fuera de sus sillas, en donde únicamente se dedican a masacrar al pueblo, en donde únicamente se dedican a hacer leyes que afecten al pueblo. Es por eso que nosotros estamos levantando la voz, es por eso que estamos decididos a dar la vida si es necesario en una segunda vez, y estamos preparados para ello. Queremos decirles que esta gente campesina que trabaja en el campo, comerciantes que trabajan en un trabajo informal, porque lo que debería de estar haciendo el gobierno es crear fuentes de trabajo, señores. Crear fuentes de trabajo para que vivamos dignamente, como todos ustedes lo están haciendo. Como todos ellos que se ganan miles de pesos en sus curules, en sus escritorios, para hacer leyes que afecten a nosotros, los pueblos. Y que hoy más que nunca estamos unidos y vamos a hacer que México cambie, señores. Vamos a hacer que el mundo entero cambie. No es justo que los niños tengan que estar sufriendo en un futuro. No es justo que el gobierno piense que porque somos campesinos no sabemos pensar, no sabemos analizar. No es justo que nos pisoteen porque no terminamos la secundaria, porque no terminamos el bachillerato. Eso no es justo. Tenemos medios que sí informan lo correcto. Y gracias a esos medios estamos listos para enfrentar el futuro. Y condenamos a esos medios que dicen la mentira. Si la federal no se hubiera metido al pueblo, esta gente no estuviera lastimada. Si la federal no se hubiera metido al pueblo, al interior del pueblo, los niños que se tuvieron que sacar de manera inmediata no estuvieran sufriendo ese temor de si volvieran a encontrar a sus papás o no. Si la federal no se hubiera metido al pueblo, no hubiera esos muertos. Si la federal hubiera respetado la orden que le dieron, nada de esto estuviera pasando, señores. No es justo que dentro de la misma policía, que se supone que debe de defender al pueblo, había policías drogados y que se estaban adueñando del hospital y que no estaban permitiendo la atención de los primeros heridos, de los muertos que a lo mejor, si los hubieran atendido, no hubieran tenido este caso como la señora, no hubieran dejado huérfanos. No se vale. El pueblo mixteco está más unido que nunca, porque no nada más es Nochitlán, es la región mixteca completa, también en Hacienda Blanca, también en Huajuapan hay muertos, compañeros, también en la capital del estado hay heridos. Y nosotros venimos porque ya no nos da miedo. Este es mi rostro, mi nombre es Primitivo Bautista Hernández, y si el día de mañana pasado aparezco muerto, responsabilizo al gobierno federal, estatal y municipal. Tenemos las agallas suficientes para gritarle al mundo entero que el país de México está lleno de corruptos, está lleno de asesinos, porque esos son asesinos en toda la extensión de la palabra, porque hay muertos en nuestra región mixteca, porque hay heridos de balas. Hoy tenemos un caso en un hospital que medio le hicieron una operación y que a la medianoche teníamos que regresarlo porque es pésimo el servicio. Y también estamos enterados de que el sector salud se está privatizando. Y seremos los primeros en levantar la voz nuevamente, porque tenemos esas agallas. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! ¿Y qué queremos, compañeros? ¡Justicia! ¿Qué queremos, compañeros? ¡Justicia! ¡Cárcel a los responsables! Y también exigimos que de inmediato encarcelen a los que le jalaron el gatillo. Escucharon el testimonio de quien dijo que fue atropellado desde el helicóptero. Desde ahí le dispararon. Y no es posible que hasta en esos momentos digan que no hay ningún encarcelado, que no hay ningún culpable. Es evidente, señores. La lógica nos dice, no seremos abogados de derecho, no seremos licenciados en derecho, pero sí, la lógica nos hace decir que hubo mandos primeramente detrás del escritorio y que iban mandos adelante de los demás 800 policías estatales, federales y los infiltrados que son de la judicial, que son los que estaban disparando. ¿Y qué dicen los medios? Que solo dos balazos salieron de las armas que llevaban esa gendarmería. Sabemos que ellos no utilizan revólveres, como lo decía el compañero, de un revólver. ¿Quiénes manejan esas armas? Los judiciales, señores. No somos tontos. Una vez más, ¿qué pedimos, compañeros? ¡Justicia! Si cree el gobierno que con una playera buena vamos a bajar y vamos a callar la voz, nunca, compañeros. No vendemos nuestra dignidad. Exigimos justicia porque la ley así lo dice, no porque nosotros lo pensamos y lo queremos. Las leyes así nos dicen. Los pobres también tenemos derecho, porque así la Constitución lo dice. Y hoy quienes las están reformando son unos vendepatrias al interés de la iniciativa privada. Y nosotros como pobres estaremos en pie de lucha, porque no hay ningún solo programa social que reactive los campos. Mucho de lo contrario, nos mandan material para esterilizar nuestras tierras y así adueñarse las grandes empresas transnacionales para extraer la riqueza de minerales que Oaxaca tiene, que la región mixteca tiene, señores. Muchas gracias. Pueblos unidos, jamás será vencido.